Hola amigos, muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a una edición más de A Fuego Lento. Yo soy Luis Llorens y les agradezco en esta hora su amable y cordial compañía. Pues bueno, estamos aquí ya nuevamente como cada lunes y cada jueves, pues para comentarles y traerles a ustedes pues las últimas noticias. Ahora sí que tengo un detallito aquí con la máquina. Ay, no, si no es Chana, es Juana, pero bueno. Pero ya lo resolveremos más adelante. Pues gracias, amigo, por estarnos acompañando en esta hora. Pues para decirles, ¿no? Pues ahora sí que muchas cosas. Obviamente, pues hablar de lo que, pues, prácticamente inevitable por hablar, de que es la muerte de Fidel Castro y otros temas interesantes para todos ustedes, ¿no? Realmente, querido, estamos viviendo una cuestión muy interesante. Vemos incluso divisiones en las opiniones de muchas gentes, ¿no? Obviamente entendemos a muchas personas, pero no entendemos a otras. O no logramos comprender cómo se atreven a mencionar ciertas cosas. Pero bueno, pues gracias, queridos amigos, por estarnos acompañando en esta hora. Pues aquí con nuestra música de siempre, de los 80s, pues les doy la bienvenida a esta edición de A Fuego Lento de este lunes 28 de noviembre. Igual, pues 28 también, iniciando el 28 del mes de Tishri, del año 5777. Y recordarles que, pues, A Fuego Lento es una producción más del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independiente, transmitiendo, por supuesto, desde su portal fencai.org. Ahora no entiendo por qué mi máquina no me detectó mis conexiones, pero bueno, pues ya que le vamos, ya que le podemos hacer, es que sí se nos vicia un poco, no sé por qué no me detectó la diadema. De hecho, ahorita no puedo oír exactamente todo lo que estamos comentando. No sé cómo nos estén oyendo por ahí, pero bueno, queridos amigos, pues las formas de comunicarse con este servidor y su programa de ustedes A Fuego Lento es a través de la página del chat del Fencai, donde ustedes nos pueden escuchar también al mismo tiempo que estar escribiendo, comentando opiniones a través de nuestro chat. Precisamente, pues, ustedes entran a la página del fencai.org y ahí pueden comenzar a escribirnos. También nuestra forma directa en este momento en Twitter, @Lloresh, donde ustedes pueden también hacer lo mismo. Y pues ya algo quizás un poco más lento, porque normalmente luego no ocupo mucho esa cuenta de correo, pero pues es la que he dejado para el programa, es el daniel.llores@gmail.com, ¿no? Para que se entienda. Bueno, queridos amigos, pues gracias por estar aquí con nosotros en esta hora. Gracias por estarnos acompañando, gracias por estar, pues ustedes saben, conviviendo con nosotros en esta variedad de programas que tiene el Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independiente. Y bueno, muchas cosas, queridos amigos. Fíjense. Ay, pues sí, tiene razón. Bueno, viendo aquí unas noticias, comentarles, ¿no?, que según en una página de una página a la cual estoy inscrito en Twitter, estoy leyendo lo que comenta, ¿no? la silla rota. Dicen que como medida contra corrupción plantean aumentar el precio de multas. Expertos dicen que solo aumentarán las mordidas. Obvio. Pues si el policueto o el tránsito, lo que ustedes quieran, pues van a poder pedir mordidas más altas, ya que pues obviamente las multas son caras, ¿sí? Lo que pasa es que esta gente, diputados, senadores, no sé, lo que ustedes gusten, congresos locales, etcétera, como que no tienen visión realmente más que para hacer tranzas y malos business, ¿no? O sea, business que favorecen a ellos y dejan en un lado a las personas. Realmente es bastante simbólico, ¿cómo les diré? Entender cómo están las cosas. Son cueva de ultrajes. No, realmente no pueden comprender o no pueden entender que pues este tipo de arreglos o de pensamientos chaqueteros mentales, ¿no?, que se avientan los políticos, pues realmente no nos pueden llevar a ningún lado. Verdaderamente es horrendo, es tonto que no poder entender que si no has depurado desde abajo hacia arriba, que si no estás generando las condiciones para crear una cultura adecuada y todo ese tipo de cosas, pues bueno, simplemente pues no vas a tener un cambio. Y puedes aumentar las multas, puedes bajar, puedes subir, o lo que ustedes gusten y manden, puedes ponerte de cabeza, pero pues, si no estás haciendo las cosas como debería de ser, pues simplemente pues no va a haber un cambio y no va a haber una mejora y no va a haber una condición que le permita a la a esta sociedad cambiar de actitudes. Y creen que con multas, ¿no? O sea, también cuando salen con que van a aumentar, a lo mejor en la forma de corpórea de la ley, cuando cometes un delito, posiblemente ahí sí puedas lograr hacer que la gente sea persuadida ligeramente de cometer delitos, pero también ha demostrado que si, aunque aumentes las penas, aunque aumentes las cuestiones legales en contra de una persona que comete un delito, aún así estos no han demostrado bajar el índice de delincuencia. ¿Por qué? Porque no es un factor aislado. Hay muchas cosas que están detrás de una condición como esta. Si no pueden entender eso, pues carajo, no, nomás se la pasan tratando de justificar los sueldazos que se llevan, ¿no? Ya lo habrán visto ustedes en las redes sociales, ¿no?, que Manlio Fabio Beltrones, don Capulone Corleone, ¿verdad?, este payaso político priista, que es muy conocido porque pues tiene un pasado que hasta ahorita no se ha podido conocer muy bien, pero bastante oscuro, ¿no?, relacionado con fuerzas del narcotráfico y muchas cosas más, inclusive con los Salinas de Gortari, con el hermano Raúl Salinas de este Carlos Salinas, y realmente pues lo que sale a decir, ¿no?, lo que sale a decir que pues que es excesivo un salario mínimo de 100 pesos, ¿no?, y que ahorita pues confórmense con esos 2 pesitos, ¿no?, que les aumentó el salario. Qué poca madre de gente. Pero bueno, de hecho resulta que incluso aquí en México ya ganamos menos que los chinos. ¿Cómo ven? No, de verdad está esto escabroso. Yo pensé que realmente con los chinos estábamos compitiendo, ¿no?, en ir más o menos con unos salarios también de hambre. Sí tienen un salario bajo, pero resulta que lo que estaba leyendo yo hace un rato, precisamente, menciona que nosotros estamos abajo de lo que gana un chino. No, no puede ser, amigos. De verdad, esto es el acabose. Y es increíble cómo gente tan vendepatrias haya llegado a los niveles donde están. Queridos amigos, creo que tenemos que depurar la política, las cosas que estamos viviendo actualmente en la política en este país, porque nos están llevando a la ruina, No, es de verdad súper increíble las condiciones por las cuales tenemos que huir. Es un descaro, es un cinismo. Yo creo que no tiene igual o paralelo en la historia de este país, ¿no? Y no por hablar nada más del PRI, ¿no? Porque no nada más es ese partido el que ha hecho sus enjuagues, ¿no? Sino que entender, ¿no? Que detrás de todo lo que está pasando en este país se conjugaron diferentes grupos, diferentes intereses, y obviamente en las altas esferas sociales, ¿no? De este país, pues la mayoría de los partidos, por más que digan que son diferentes uno del otro, pues en realidad todos esos grupos convergen en las alturas, ¿no? Entonces, pues es una situación bastante escabrosa, bastante difícil, digámoslo así, y que nos está llevando a este tipo de cinismo, a este tipo de condiciones de vida tan tan bajas y tan inhumanas para nuestra población en general, ¿no? Pero basta con ver cómo magistrados, Suprema Corte, estos cuatecitos del TRIFE, ¿no? Del Tribunal Electoral, ¿no? o no sé si ahora se llaman TRINE, sí, pues ahora tengan basta con verlos, ¿no? Cómo se llenan ellos, por ejemplo, ahora en diciembre, con una cantidad de dinero que muchas personas, yo creo, tardarían más de 10 años o más en conseguir ese dinero, ¿no? Hay gente aquí en México que en su vida ha de ver lo que ellos se llevan de aguinaldo en un año. No, queridos amigos, de verdad esto ya no se puede más, no se puede ir solventando, no se puede ir soportando, de verdad esto es inaudito, ¿no? Es el colmo, ¿no? Y realmente que todavía, pues, como hemos dicho en este su programa, ¿no? Pues lo peor, ¿no? Que puede haber es que haya gente que todavía siga votando por esta bola de inútiles, ¿no? O por estos sátrapas, pensando que a lo mejor se trata aquí de un mero concurso, ¿no? Cuando está de por medio la vida pública de todo el país, ¿no? Y ponerlo en manos, pues, de unos delincuentes, pues, ¿qué se puede hacer? Realmente es bastante escabroso, ¿no? No lo logro digerir, ¿no? A veces no ponemos atención en algunas cosas, pero bueno. Bueno, queridos amigos, pues este sería en principio lo del programa de A Fuego Lento. Realmente ustedes han visto que en este subprograma hemos estado platicando de varias cosas, sobre todo del aspecto del activismo natural o naturista que nos hemos cargado encima, ¿sí? Porque también ahí hay una lucha que hay que desarrollar. Hablábamos de que las grandes compañías, las transnacionales, pues ya nos obligan o están usando a países con gente que no les importa sus sociedades, simplemente les importa el confort con el que pueden vivir, con las grandes sumas de dinero que estas transnacionales les liberan a este tipo de personas que están en los órdenes de gobierno, en las altas esferas de gobierno, y realmente ver cómo a través de eso se permiten que se produzcan, pues, pues una serie de condiciones bastante, primero, inhumanas, para empezar, y segundo, pues tan violentas para nuestra naturaleza y para nuestra vida misma, ¿no? No lo puedo concebir, ¿no? Y es uno de los ejemplos que está ocurriendo en España, que la stevia, por ejemplo, una planta que tiene una serie de propiedades que fácilmente puede sustituir a los químicos, estos como el aspartamo y otros, fenilalanina, y todos esos tipos de compuestos que se usan como endulzantes o edulcorantes, que le llaman, inclusive que se hicieron con el objetivo de sustituir al azúcar. Y bueno, ¿cómo se ha querido bloquear en España, por ejemplo, el acceso al público del conocimiento de los beneficios de esta planta, de la planta de stevia? Y realmente la stevia tiene la particularidad, ni más ni menos, de que tiene, ya lo hemos dicho, pero lo vamos a repetir, dos moléculas muy interesantes, ¿no? Una que es la que le da el sabor dulce a nuestro paladar, le proporciona ese sabor dulce a nuestro paladar, con la cual pues nos permite pues hacer lo que estamos acostumbrados, endulzar el café, endulzar las aguas, endulzar los tés, etcétera, ¿no? Y otra molécula que pues es un antioxidante y un compuesto que le permite al cuerpo humano, incluso en muchos casos, poder recuperar la salud por causa de las enfermedades que comúnmente se producen por el envejecimiento y por la, digamos, la degradación celular a la cual sufrimos, ¿no? Prácticamente es parte del envejecimiento. El asunto es que una transnacional como Cargill ha logrado sintetizar la stevia, una stevia transgénica, en la cual le dejan la molécula que le da el sabor dulce, pero le quitan la otra molécula que es la que trae beneficios. Ninguno de esas transnacionales, bajo el argumento en España de las transnacionales, ha podido demostrar que la segunda molécula referida aquí cause problemas en la salud. Y por consiguiente, pues terminan diciendo que ese tipo de compuestos pueden afectar la salud de las personas que las ingieren y por lo tanto usan a este tipo de personas que se encuentran en los congresos para inventar leyes que permitan que primero que bloqueen el uso de la planta en su forma natural y permitan la entrada de compuestos transgénicos que, bueno, se sabe y se menciona por muchos lugares que es el gran negocio de estas transnacionales, de incluso inutilizan a la naturaleza en sí para ellos traer su producto y obtener grandes ganancias, grande lucro por este tipo de trabajos, ¿no? Y bueno, muchas batallas en el aspecto natural se han llevado a cabo y muchas se han ganado porque empresas han querido patentar moléculas, han logrado crear en laboratorio moléculas que en muchas plantas se generan en forma completamente natural. Bueno, en este aspecto, queridos amigos, tengamos entendido que pues el maíz ya fue aquí en México introducido, el maíz transgénico, y realmente no sé qué vayamos a hacer si se pierden pues todas estas variedades tan importantes que México solía tener. Más de 65 variedades de maíz teníamos o tenemos en México, se producen en México. Imagínense que por el afán de estas empresas, ¿no?, de de controlar la alimentación, yo supongo que esperan que pasen muchas cosas muy duras y pues obviamente su trabajo va enfocado, ¿no?, a querer, pues, ¿cómo les diremos? Va enfocado a querer controlarnos por ahí, ¿no? El asunto es que cuando el pueblo se llegue a manifestar tremendamente en contra de todo este tipo de corrupción rampante en los altos niveles del gobierno, el día en que este pueblo se quiera liberar de ese yugo, si no está tomando en cuenta eso, pues simplemente van a cerrar la llave de los alimentos, porque ya no tenemos alimentos naturales, porque al final de cuentas pues se ha permitido todo esto, y pues con un apretón de huevos, por decirlo menos, pues simplemente nos van a calmar. Y no van a faltar las personas, no, miren, sigan ustedes haciendo su business, nosotros vamos a seguir siendo sus borreguitos, sus corderitos, vamos a seguir siendo su ganado para que ustedes viven, pero déjenos tragar. Ay, es que mi hijo se va a morir de hambre. Y todo eso que le estoy diciendo ahorita, créanme o no, el objetivo es que suceda y estar ellos, estas grandes empresas, junto con todos estos gobernantes balines que tenemos, pues mantenerse en el poder por siempre y para siempre, ¿no? Y heredar su negocio a sus generaciones venideras. Entonces, realmente no nos estamos poniendo las pilas, no estamos viendo el gran peligro que es dejar que productos transgénicos entren y que realmente este tipo de empresas pues llevan a cabo una gran manipulación porque tienen los recursos y porque hay gente que se vende y se presta para todo este tipo de cosas. Desgraciadamente así es. Y bueno, realmente sí quiero hablar de más cosas, quiero hablar de otras cosas, pero realmente, queridos amigos, lo que comento aquí es realmente también parte de una lucha, parte de un proyecto que debemos de defender. Yo sé que no hay mucha gente que se pronuncie en favor de esto. Realmente, queridos amigos, hay maneras de obtener salud. Inclusive ustedes pueden, por ejemplo, ver en el YouTube, hay doctores que se está rebelando en contra de todo este sistema de cosas. Y realmente muchas de las enfermedades que está padeciendo actualmente la población pues tienen su origen precisamente estas grandes transnacionales. Estas transnacionales que hemos estado mencionando pues tienen mucho que ver. Y no importa que dañes la vida de una persona, son como los narcotraficantes a final de cuentas. Porque mientras ellos puedan recibir grandes sumas de dinero para gastar a manos llenas, para ellos, entre comillas, tener su libertad, que en realidad es un mantener su enajenamiento, porque una persona libre no es la que puede comprar más cosas, una persona libre es la que puede operar su vida de una manera distinta, en la cual no se va a atar nunca a cuestiones materiales, por mera frivolidad y cosas por el estilo, pues simplemente este tipo de situaciones, ¿no? Que haya gente que no le importe lo que está sucediendo con las personas. Y realmente me preocupa mucho, ¿no? A mí, en este lado, de que sigamos poniéndonos de apechito. Por eso aquí hemos hecho trabajos informativos para muchas personas, para compartirles en pláticas lo que las plantas pueden hacer por ellos, ¿no? Personas que tienen un sinnúmero de problemas físicos y realmente, les decía de los doctores, hay un doctor que se llama Alberto Martí Bosch, que les recomiendo mucho buscarlo en el YouTube, con unas conferencias muy interesantes, porque él desvela prácticamente el funcionamiento del cuerpo humano, y con una pequeña conferencia que él tiene, alcanza uno a ver y a comprender, por ejemplo, por qué vienen cierto tipo de patologías en el ser humano. Hay ya plantas muy estudiadas que prácticamente sirven precisamente para corregir esas patologías, y la verdad les puedo decir que a veces ese tipo conociendo esta información, ustedes prácticamente van a tener la capacidad o una gran maniobrabilidad para escoger ustedes el mejor remedio que les permita obtener los resultados que de volver a tener la salud en sus manos. Y sobre todo, que no es oneroso con su bolsillo. Y ya ven, ¿no? Pues no nos pueden aumentar. A lo mejor haríamos girar más la rueda si tuviéramos dinero, pero pues ya salió Don Capulione, ¿verdad? Beltrone. Don Capulione Beltrone, a decir que pues que con 2 pesos es más que suficiente, ¿no? Y que esa locura, porque pues por ahí se empezó a promover de que el salario mínimo debería de ser 100 pesos, y pues este dijo que con 2 pesos de aumento es más que suficiente, ¿no? No sé qué cosas defiende, no creo que a nadie en este país le pueda convenir que el salario se aumentara en una forma verdaderamente razonable, que nos permitiera volver a tener la plusvalía de nuestro trabajo en nuestras manos otra vez, de poder adquirir bienes y servicios que son necesarios, ¿no? No sé qué pretendan con mantener a la gente castrada en este aspecto, pero bueno, podemos deducir muchas cosas. Bueno, amigos, miren, no se vayan. Ahorita vamos a regresar, voy a hacer una pequeña pausa musical y regresamos con ustedes. Vamos a poner una rolita, tenemos unas rolitas ochenteras, y vamos a irnos a una pequeña pausa, y ya ahora sí vamos a hablar de otras cosas. Bueno, queridos amigos, sigan aquí, seguimos con A Fuego Lento, y bueno, a ver qué rolita les ponemos. Ah, pues estos cuates. Ustedes van a saber quiénes son. Bueno, para los que no están tan jóvenes, a lo mejor los que no están tan jóvenes sí, los más nuevos a lo mejor no la conocen. Sale, amigos, no se vayan, seguimos aquí en A Fuego Lento. Me siento medio raro, es que no puedo oír en mi monitor, en los audífonos, lo que estoy diciendo, carajo. Pero es que, bueno, fue un relajo aquí con la compu otra vez. Bueno, amigos, no se vayan. Ahorita regresamos después de esta pausa. Paradise. Pues ya volvemos con ustedes, queridos amigos, después de este pequeño corte. Bueno, pues para comentar, pues realmente se fue un personaje altamente simbólico de la política en el siglo XX y, por qué no decirlo, parte de este siglo XXI, ¿no? El comandante Fidel Castro Ruz, que fue el, pues prácticamente la cabeza de la revolución cubana, ¿no? ¿Qué podemos decir en relación a Fidel Castro? Yo sé que mucha gente disidente menciona que Fidel Castro, bueno, se oye, se dicen muchas cosas en contra de él, ¿no? Y muy negativas, por cierto. Específicamente, más que de los disidentes, yo le he oído de gente inepta y mocha, ¿sí? Ponen al comunismo, porque obviamente el comunismo no es en realidad la mejor forma en la que se esparce la semilla de la ignominia y la ignorancia que la iglesia ha plantado en la humanidad por tantos siglos. Y realmente pues entendemos también las razones de ese tipo de gentes de decir algo en contra de Fidel Castro, ¿no? Mucha gente inclusive lo está celebrando. Y por ahí algo relevante que podemos mencionar pues es la forma en que pues este expresidente fecalrón sale a decir junto con su señora, porque pues es obvio, una no va, no da un paso sin el otro, es que pues incluso desde que él nació y hasta que fue presidente, pues Fidel Castro estaba ahí y que libertad a Cuba, ¿no? Realmente mucha gente ha compartido cifras oficiales de la UNESCO y de la ONU y no sé qué, y a pesar de todo ese embargo inhumano que Estados Unidos estableció en contra de Cuba, digo, una forma bastante miserable, y es lo que les digo, que es lo que también pretenden estas transnacionales al meterse con los transgénicos a diferentes países, es obvio, presionar a los pueblos para crear revueltas y que estos se vuelvan en contra de los gobiernos que no les son propicios al gobierno de Estados Unidos, y pues que en realidad es la concentración de grandes poderes económicos que de facto, ¿no?, están detrás del gobierno legal, ¿no?, que se puede tener en cualquier país, y ocurre en muchos países, en el bloque europeo, en Estados Unidos y en otros, ¿no? Y realmente el Estado, es lamentable ver cómo se ha perdido. Sin embargo, Cuba se distinguió por haber, o al menos el señor Fidel Castro, se distinguió por haber peleado hasta lo último, ¿no? Después de quién sabe N número de atentados en contra de su vida, y seguir peleando, ¿no? Ya finalmente, pues, a todos se nos llega la hora, ¿no? Todos tenemos pintada la raya, y bueno, pues ocurrió aquí con el señor Fidel Castro, de que, pues, tuvo que partir ya, ¿no? El asunto es, ¿qué tan tirano pudo haber sido Fidel Castro, no? Realmente, ¿será lo que dicen por ahí muchas gentes? ¿O qué podemos decir en relación a esta situación? Porque de verdad, mis queridos amigos, yo no entiendo cómo mucha gente se atreve a decir algo en contra de Fidel Castro cuando defienden una serie de órdenes y de gobiernos que verdaderamente son antihumanos. Yo no entiendo ese tipo de personas crean que puede ser un estilo de vida o que defienden una ideología cuando en realidad lo que están haciendo o lo que están, digamos, apoyando en sí es una condición totalmente inhumana, como si el fin de las cosas fuera sostener a un cierto grupo de elites de diferentes países, podemos hablar de todos estos, porque ya se ha querido volver esto una corriente, o es una corriente. Vemos cómo esos grupos permean en diferentes lugares de América Latina, por ejemplo. Y piensen que simplemente los recursos de un país se los merecen llevar ellos. Y yo no entiendo ese tipo de razonamiento, ¿no? Yo no entiendo ese tipo de pensamientos. Hablan de la libertad, pero pues ¿cuál libertad puede hablar, por ejemplo, este señor Fecalrón, si aquí en México no vimos la cantidad de problemas que ha habido? No hemos visto la cantidad de situaciones que estamos teniendo. No vemos la desaparición de un número determinado de jóvenes y de personas en estos últimos casi 12 años. Y hablen de libertad y se quieran llenar el hocico de libertad, por favor. Yo, cuando no hacen ningún comentario interesante en contra, por ejemplo, de las dictaduras de Chile, que incluso las aplaudieron con Pinochet, o en Argentina en aquellos tiempos, o la de Franco en España. ¿Cómo se pueden atrever ellos a decir dictaduras? ¿Cómo se pueden ellos atrever a hablar mal de alguien que, pues, a pesar de todo, trató de mantener a un país libre de toda la serie de vejaciones que están acostumbrados nosotros, por ejemplo, por parte de Washington? Y no somos nosotros nada más. ¿Cuántos países de América Latina no están en esas condiciones, ¿no? De ser pues simplemente vapuleados desde el norte, y pues que, y vemos los gobernantes cómo se allanan tan miserablemente ante las órdenes que les dictan desde Washington? Realmente, queridos amigos, esto yo no lo puedo entender, ¿no? Y pueden llenarse el hocico, porque no lo puedo decir de otra forma, en contra de algo que permitió hasta cierto punto mantener una soberanía. Mucha gente dice, no, pues es que está muy trillado. No, cabrón, es que debes entender que necesitamos tener soberanía ante todo. Necesitamos tener nuestro lugar donde ser nosotros mismos. Necesitamos ser nosotros y no que quieran venirnos a imponer tontería y media. Y eso no entiendo cómo no lo pueden entender estas personas, ¿no? Bueno, porque simplemente acusan a otros candidatos, por ejemplo, la señora o los panistas, de decir que el Andrés López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, es un loco lleno de avaricia y de poder, cuando en realidad vemos que la señora esta, pues detrás de ella, obviamente está el chingado loco de su marido. Y como no les bastara a muchos todo el desmadre que dejó en este tiempo Felipe Calderón en el país, pues todavía haya gente tan estúpida que opte porque vuelva este señor otra vez a la presidencia. De verdad no lo puedo entender a veces, pero pues no sé a qué se deba esa ceguera, esa estupidez. La verdad, no lo puedo concebir, ¿no? Y bueno, puedo entender algo, que a veces muchos de estos comportamientos se deben a poses. Sí, a poses. Porque, pues, hay gente, he conocido gente, que, pues, en cierta forma tienen un poco más de dinero que otros. Tienen, digamos, ciertas cosas. Y gente que se pega a ellos, y ellos, pues, creen que en el país se trata de mantener, digamos, la frivolidad a todo lo que da, ¿no? Y de que sean unos cuantos los que tengan y todos los demás pues sigan siendo unos pobres miserables, hablando económicamente. Porque pues se puede también ser un miserable social con dinero, ¿sí? Entonces, queridos amigos, no puedo entender esas actitudes que verdaderamente son tan gravosas. A final de cuentas, pareciera ser que lo único que cuenta en el mundo pues es tener dinero y no el hacer bien al prójimo, ¿no? Ah, eso sí, se distinguen y se dicen ser seguidores de, pues, de este, para mí como judío, de este pseudo Mesías, Yeshua, sí, y sin embargo no siguen para nada las reglas de, o las enseñanzas de esta persona, al menos con las formas y el comportamiento que tienen, y la forma de pensar tampoco. De hecho, tengo algo que decir, ¿no?, en relación a esto, y es que me he interesado mucho ahorita últimamente por un gran cabalista de la historia del pueblo judío, del pueblo de Israel, realmente. Este gran cabalista, Baruj, no se llama Baruj, conocido como Baal al-Sulam, que fue prácticamente el distribuidor, o Ashlak, Rabí Yehuda Leí Halevi Ashlak, mejor conocido, les digo, como el propietario de la escalera, o el señor de la escalera, así se le decía, ¿no? Porque pues es el dueño de la escalera. Se le decía así porque él menciona que en realidad es como subir una escalera. Y algo que me pareció muy interesante de él, ¿no?, del rabino Ashlak, es precisamente algo que comentó un político israelí del Estado de Israel, que fue primer ministro del Estado de Israel, era pues Ben Gurión. Se reunió con él varias veces y quedó muy sorprendido el primer ministro, incluso en un ensayo que él escribió de tres reuniones que tuvo con el rabí Yehuda Leib Ashlak, dice que uno de los era que pues él quería platicar con él de Kabbalah, y resulta que la percepción del rabino era de tipo socialista y que él quería hablar de socialismo, ¿no? Algo muy curioso, ¿no? Pero algo que no se ha entendido, y no es porque este señor, el rabino, este gran rabino, de hecho es uno de los promotores de la Kabbalah moderna en estos tiempos. Él se dice, y junto con su hijo, se han dedicado, de hecho él ya falleció, ahorita su hijo siguió los pasos de él. Y según lo que he oído, muy interesante de estos dos grandes rabinos, es que son promotores de la Kabbalah. Nadie como ellos, según se dice por ahí, ha promovido la Kabbalah como lo han hecho estos dos grandes rabinos. Y no solo eso, han dadole un aspecto universal a la Kabbalah. O sea, la Kabbalah no tiene por qué ir en relación a necesariamente a una religión. Yo sé que es muy afín, ellos eran judíos, obviamente, practicaban el judaísmo ortodoxo, posible, pero realmente ellos lo que mencionaron es que la Kabbalah en realidad es un regalo que el Eterno ha traído a toda la humanidad, y que cualquier persona de cualquier tipo puede o debería de estudiar Kabbalah. Porque, bueno, para los que estudiamos esto, es muy curioso oírlo de un rabino, que un rabino incluso de este tipo sea socialista, pero se entiende mucho lo que dice él, ¿no? Y es el estado actual del mundo, ¿no? Y él, fin de la Kabbalah es simplemente traer la felicidad a todo ser humano. Que el ser humano se vuelva a conectar con el Creador a través de conocimiento, no de patrañas, no de cosas así, mamertas, ¿no? Como se puede decir, de poses y de gritos y de berridos, como algunos grupos religiosos acostumbran a hacer. No, amigos, esto se trata de un conocimiento, muy profundo. La Kabbalah le permitiría, por lo que yo he entendido y he estudiado, la Kabbalah nos permite volver a poner al ser humano como el centro de la creación de las cosas, como ser parte fundamental del reconstruir nuevamente la creación y elevarla de un nivel inferior a un nivel verdaderamente superior. Y obviamente, como pone por delante al ser humano, al hombre, para que lo pone incluso por encima de las circunstancias y de las cosas que normalmente parecen no estar bajo nuestro control, la Kabbalah da las enseñanzas para sobreponerse a ese tipo de situaciones que aparentemente no podemos controlar, que aparentemente no podemos tener el control de esas cosas. Permítanme tantito, queridos amigos. Tengo que contestar esta llamada, permítanme. ويا بردنا يا البنوب ويقرأ